mientras caminaba hacia mi casa, venía caminando. A veces cuando tengo oportunidad de caminar un rato, lo hago porque me despeja, ¿no? Y venía caminando para mi casa, había llegado a la estación de Banfield, y cuando estaba por tomar el colectivo para casa se me fue. Y dije, sí, me voy caminando. Entonces empecé a caminar. Y cuando uno empieza a caminar, cuando yo empiezo a caminar, por lo menos, me pasa de que me pongo a pensar, ¿no? Y viene a mi cabeza pensamientos, viene así, y voy, digamos, no tengo que hacer otra cosa más que caminar y pensar. Y este mensaje vino a mi cabeza mientras caminaba, y tiene que ver con este tema de los talentos. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 25. Dice, vamos a leer los primeros versículos, después vamos a leer otros más. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta aquí, después vamos a seguir leyendo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te rogamos, Señor, de que nos estés bendiciendo, de que estés llenándonos de tu sabiduría, para que podamos entender, Señor, que esta palabra tiene que ver con nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias por tu enseñanza que vamos a recibir. Ahora te pedimos, Señor, de que bendiga nuestras vidas y que sobre todas las cosas nos dé sabiduría para poder ser mejores hijos tuyos. Te agradecemos, Señor Jesucristo, en tu nombre, Padre Santo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, ahora sí, diciéndole a Dios. Los veía algunos que no sabían si se sentaban o no se sentaban mientras yo hablaba, pero el mensaje de hoy tiene que ver con este texto que acabamos de leer y está relatado ahí en el capítulo 25 de Mateo. Y sucede, entonces, como les contaba, que esto sucedió cuando yo iba caminando. Y yo iba caminando, venía para acá, y de repente vi una casa vieja con un terreno muy grande a su costado. Y en un momento mi cabeza me vino, ahora les voy a explicar por qué me vino ese pensamiento a la cabeza, ¿no? Pero vino a mi cabeza un pensamiento diciendo, uy, qué lindo lugar para una iglesia. Ustedes dicen, ¿vos pensás en eso cuando vas caminando? Los que tenemos a veces llamado pastoral, muchas veces estamos viendo las cosas que Dios podría hacer si tuviésemos otros recursos. Y yo la verdad que muchas veces he pensado y muchas veces hemos soñado con los hermanos de aquí, con las canchitas y con diversas cosas. Y a la vez que estaba pensando en eso, y yo vi ese terreno y dije, qué lindo, porque era una casa vieja pero larga, o un edificio viejo era, y con todo un costado, terreno al costado. Digo, mira, hay un salón hermoso, después acá todo un patio enorme, qué lindo, yo pensé así nada más. Y medio como que le dije, bueno, Señor, si nos dieses esas cosas. E inmediatamente, como quien no quiere la cosa, a mi mente vino, no es una voz audible, pero sí fue una respuesta de parte de Dios, que me dice, ¿y qué estás haciendo con la que ya te di? Y inmediatamente vino a mi mente una canción que cantábamos cuando éramos chiquitos y que de hecho ahí está grabada mi hermana, tenemos un cassette que no tuve tiempo de buscarlo si no se los ponía, y que decía, multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. Mi hermana cantaba, tu talento, ¿qué dirás al Señor si te pregunta por el talento que Cristo te dio? Bueno, y me vino eso a la cabeza, y cuando, entonces en mi cabeza inmediatamente vino la palabra de Dios diciéndome, dice, yo ya te di un talento, te di algo que tenés que administrar. ¿Qué estás haciendo con eso como para que yo te pueda dar más? Entonces fue primero un mensaje para mí, pero que me pareció muy interesante para poder compartir con la iglesia. Y llegué a casa, como el pastor está todavía medio ahí rengo con que le cuesta estar mucho tiempo parado, digo, ¿ya tenés predicador para el domingo? Y me dice, no, bueno, yo ya tengo el mensaje. Y era porque Dios me había dado esta palabra para compartir acerca de la importancia de administrar lo que Dios nos ha dado. Este texto, pienso que es una parábola que le han predicado muchísimas veces. Yo he escuchado, no sé, 10 veces predicaciones, 15 veces predicaciones con este texto. Pero en este caso vino con algo de que uno a veces retasea lo que podría llegar a estar haciendo. ¿Saben lo que es retasear? Es recortar. Hace tiempo, esta fue la primera ilustración. Esto tiene otra ilustración, porque venía con algo que lo tenía también dando vueltas en mi cabeza. Y hace un tiempo atrás estaba viendo, ¿vieron esos programas que están ahora de moda, que compran cosas viejas, que la gente lleva algo y dice, encontré esto que era, no sé, de los indios, qué sé yo, y lo ven así, y lo mira un experto y dice, sí, es de los indios, vale $500. Todo el mundo quiere salvarse con algo que encuentra. Algunos están queriendo llevar a alguna abuela, algún abuelo, a ver si le dan un peso. Pero de eso parece no, que hay mucho. Y estaba viendo uno de esos capítulos y llegó un señor con una botella de vino. Y una botella de vino, de un vino muy caro, no sé qué marca, pero un vino muy, muy caro. Y cuando este señor llegó, dice, esta es una botella de vino tal marca, dice, y tiene 50 años. Bien añejo. Entonces agarra y el tipo dice, y bueno, ¿y cuánto quiere usted? Y el hombre dice, esa botella cuando yo la compré en tal... esa botella hoy por hoy sale, si uno compra un vino de esa marca, sale $500. Pues era un vino bien, bien, bien caro. Saben que hay vinos así bien caros. Dice, pero como está tan añejo, yo ahora quiero $1,000. Entonces agarra y dice, bueno, no sé, dice, espere que vamos a llamar a un experto. Llamaron al experto, el experto viene, cuando lo miró dice, sí, efectivamente, es una botella original, sí, cosecha 1950, qué sé yo, bla, bla, bla. Dice, ¿y cuánto vale? Le dice, no, nada, no vale nada esa botella. $100 por la botella porque está sin cerrar. Y lo mira el tipo y dice, pero este es un vino de $500. Dice, este vino hace 40 años que ya está picado. Dice, era un vino para tomar cuando usted lo compró. No era un vino para guardar. Era un vino para que usted lo tome a lo sumo 10 años después de haberlo comprado. Porque era así un vino añejo. Pero 50 años después, este vino no sirve para nada. Le pueden llegar a pagar por la botella, dice. Pero hay muchas de estas botellas, ¿eh? Le dice. Y la gente se lo tomó. Dice, o sea que perdí y no me tomé. Dice, ¿y usted por qué no lo tomó cuando lo compró? Y porque lo estaba guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Mi preocupación es entonces de que nosotros estemos guardando a veces nuestros talentos para una ocasión especial que nunca llegue. Y que cuando querramos poner en marcha nuestros talentos, estemos demasiado viejos, demasiado gastados, ya no estemos añejos. ¿Vieron que hay un dicho que dice que las personas como el vino, cuanto más viejo mejor, qué sé yo? Es un mito, porque en realidad el vino, la mayoría de los vinos se toman pronto, no se dejan pasar tantos años. Y yo quiero decir que no vaya a ser que estemos guardando nuestros talentos esperando usarlos en una ocasión mejor. Y que nos quedemos sin darle a nuestro Dios lo mejor de nosotros. Yo digo porque yo he estado hablando con personas. La semana pasada o la otra, hablé con una persona, con un hermano acá de la iglesia, que me contaba que una persona que no se congrega con nosotros, que antes sí lo había hecho, dice, sí, porque esta persona ahora está haciendo esto, haciendo lo otro. Y muy sabiamente el hermano le dijo, ¿y por qué no lo hiciste antes? Ah, no sé por qué no lo hice antes. Lo importante es saber que nosotros en el momento que estamos en la iglesia es ahora. Y donde estamos es aquí. Y nuestros talentos tienen que ser utilizados aquí porque Dios nos los dio para que lo utilicemos en el lugar que nos puso. Entonces, ahí está el tema. Es decir, bueno, ¿qué hago? Y no me vengan con que yo no sé hacer nada. Porque eso es mentira. Es una mentira más grande que una casa. No es verdad que no sepas hacer nada. Todos tenemos alguna clase de don. Porque cuando llegamos al camino de Dios, Dios nos entregó esos dones. Y esos dones tienen que ver con sus capacidades. Pero es muy fácil, y la más fácil de todas es decir, ah, yo no sé hacer nada. No, yo mejor no. Eso es de cobarde. El decir yo no, que lo haga otro, esperar que otro haga lo que yo tendría que estar haciendo, es de cobarde. ¿Vieron ahí el dibujito que estuvimos pasando? El hombre todo miedoso. ¿Qué tenía miedo? ¿Qué le pasaba en su cabeza? Tenía miedo. Tenía miedo de perderlo o que se lo saquen. Y muchos, a veces estamos en nuestra vida, pasamos nuestra vida dentro de la iglesia, parece como con miedo de mostrar lo que Dios puede hacer a través nuestro. Y ustedes dicen, ¿pero qué es lo que puedo hacer yo? Por favor, simplemente póngase en manos de Dios y se va a sorprender de la cantidad de cosas que puede hacer. Y esto lo hablo porque a veces los que estamos como líderes dentro de la iglesia, a veces encontramos que nos tenemos que hacer de todo. Y tenemos que, a veces estamos predicando y también aparte de predicar debo estar pensando qué se pasa en la cocina. Y aparte de hacer eso, tenemos que estar pensando si está la luz prendida o no está la luz prendida. Y nosotros como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros podemos participar de toda la actividad de la iglesia. Tenemos que participar de toda la actividad de la iglesia. Si no estás participando activamente en alguno de los ministerios de la iglesia, es importante que dejes de estar sentado y empieces a participar. No los veo muy contentos con lo que les estoy diciendo, pero la verdad no me importa, porque es la palabra que Dios nos dio. Yo sé que muchos de ustedes están recibiendo de parte de Dios eso. Para no, está la persona acá, entonces para no poner incómoda, esta semana una persona me mandó un mensaje por Facebook diciendo, ¿no te parece que tendríamos que estar orando por esto y por esto y por lo otro? Y podríamos hacer así con respecto a cuestiones espirituales, me mandó el mensaje. Y yo le dije, excelente idea, después lo vamos a hablar. Pero Dios está tocando diversos corazones dentro de la iglesia, personas que están recibiendo el hecho de no estar sentados. Y eso es algo que tenemos que aprovechar, y no solamente tenemos que aprovechar, sino que tenemos que decirle a nuestro Dios, Señor, heme aquí, yo voy a hacer las cosas. Pero no esperemos que otro venga y nos empuje, que nos empuje, que nos empuje, porque es muy complicado empujar. Sinceramente es feo empujar. A mí no me gusta venir y decirle a, no sé, voy a usar a uno que hace un poco, a Gabriel y decirle, Gabriel, tenés la reunión de jóvenes el sábado. Ah, cierto, empiezan así. Imagínense que fuese así, el líder de jóvenes empieza así. Y, no sé, él es líder de jóvenes y yo no, a mí no me preocupa lo que hacen. Porque sé que los jóvenes tienen un líder y que los está empujando. Gabriel y Rebeca, perdón, a ver si todavía se me ofende la esposa. Pero quiere decir de que en realidad quienes toman en serio su responsabilidad, la cumplen. Yo no sé cuándo ensayan, sí sé cuándo ensayan, pero no estoy todo el tiempo diciéndole, Alejandro, fíjate que ensayen. Y decirle a esto, aunque Alejandro a veces los está persiguiendo atrás, a sus ovejas, no es importante que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Y la asumamos con tal responsabilidad que nadie nos venga a preguntar por qué no hiciste, sino que yo pude decir, ya hice esto, hice aquello otro, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puedo servir? Porque eso es importante, porque es una forma de multiplicar nuestro talento. ¿Y saben qué? Acá hay algo importante que a mí me vino cuando estaba estudiando este texto y lo quería y para compartirlo con ustedes. ¿Saben lo que significa la palabra talento? Talento es una palabra que era una medida, una unidad de medida, una unidad de peso de moneda de antigüedad, de los griegos, de los romanos. Y era una capacidad que representaba mucho dinero. Un talento, esto lo que pude investigar por ahí, hay diversas opiniones, pero en algunos casos dicen que un talento podría representar el trabajo de 30 años de una persona común. O sea que le dio un talento, porque a veces piensan que al que le dio un talento le dio una monedita, como vimos ahí, y no es nada. Pero le dio muchísimo dinero. Al que le dio 5 le dio muchísimo más, obviamente, y al que le dio 2 también le dio muchísimo. Pero al que le dio 1 no era despreciable esa cantidad de dinero. Era 30 años de trabajo, por eso estaba tan miedoso, porque era mucha responsabilidad. ¿Alguna vez ustedes se sintieron con que les estaban dando demasiada responsabilidad? Yo una vez, hace muchos años, pensé que me estaban dando demasiada responsabilidad para algo. Entonces yo agarré y dije, no, yo no. ¿Saben qué pasó? Se lo dieron a otro, que fue tal desastre lo que hizo, que después me terminé metiendo y arreglando las cosas que el otro había hecho un desastre. Y cuando terminó y terminó todo bien, el otro se llevó todo el crédito y yo me quedé con el laburo y sin el crédito. Porque, digamos, y eso me pasó por no aceptar la responsabilidad cuando correspondía aceptarla. Entonces, en realidad, para aquellos que tienen el don de servicio, no tengan miedo en aceptar las responsabilidades que Dios les plantea. No tengan miedo. Porque Dios, si te da la oportunidad, también te va a dar la capacidad para responder en eso. Esto lo estoy diciendo porque la iglesia tiene un montón de áreas donde podemos trabajar. Necesitamos evangelizar. Necesitamos atender a los enfermos. Necesitamos hacer mantenimiento a este lugar. Necesitamos personas que cocinen los domingos. Necesitamos personas que vengan a limpiar. Necesitamos personas que dan clases de escuela dominical. Todos esos puestos están todos vacantes. Usted dice, no, pero hay gente que lo está haciendo. Sí, está bien, hay gente, pero necesitamos más. Necesitamos más líderes. Necesitamos más hermanos que estén dispuestos a trabajar. Que pongan ellos también, digan, yo también quiero participar. Porque es muy fácil venir el domingo, sentarme, y si no salió muy bien, decirle, ay, ¿sabes que hoy no cantaron tan lindo como otros domingos? O que venga y decirle, ay, parece que el hermano hoy se levantó medio cruzado, entonces vino y nos predicó medio duro, así, porque se ve que estaba peleado con la esposa. ¿Cómo? La parábola dice... El texto, el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Acá este texto, lo que tiene interesante, poneme si quieres el 15, si puede ser, 25, 15. Fíjense esa palabra que dice, bueno, no la ven todavía, pero dice, cada uno conforme a qué? A su capacidad. Acá este señor le dio a uno 5, le dio a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y esto está representando también lo que es Dios en medio de la iglesia. Y esto que hablamos, dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Llevando lo espiritual y material de la iglesia, esta palabra nos dice que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros una cantidad muy importante de capacidades. Pero también es cierto que nos dio a cada uno conforme a nuestra propia capacidad. ¿Están de acuerdo con eso? A la mayoría se nos ha entregado un talento. Hay algunos que tienen muchos y uno los ve así, pero a la mayoría se nos ha entregado un talento. Pero dice, no, pero yo veo a fulanito, yo veo al hermano Adrián que hace esto, hace aquello otro. Yo les quiero decir de que uno recibe un talento. Y fíjense el otro, y ahora les voy a explicar por qué recibimos uno. Pero dice, pero yo te veo que tenés más talentos. Vamos por partes. El otro tema dice que luego se fue lejos. Es otra característica de que Dios no se pone como policía a controlar lo que te dio. Dios te deja trabajar tranquilo. Cuando estás trabajando en la obra de Dios, por eso es que muchos agarran, se tiran a decir, total, ¿qué pasa? Dios no viene a pedirte por lo que te acaba de dar. Dios te va a dejar trabajar tranquilo. Te dio tu espacio. ¿A usted le gusta tener su espacio? Bueno, Dios te dio espacio. Y el versículo 16 sigue diciendo, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando el señor volvió, a ver el versículo más adelante, creo que en el 23, por ejemplo, podemos poner. Y le pidió cuenta sobre lo que habían recaudado cada uno. El Señor les dio, a los 2 que cumplieron, les dio la misma recompensa. No les dijo, uy, qué bien, vos que ganaste, ahora que tenés 10, sos el más grande de los grandes, y vos que ganaste 4, sos bueno, pero no. Le dijo a los 2 el mismo texto, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el premio no es mayor para el que tiene más talentos, sino que es mayor la responsabilidad. Pero el premio es para todos lo mismo y que es la vida eterna. Y nosotros, si Dios nos dio conforme a mi capacidad, me dio un talento y yo lo multiplico y tengo 2 talentos, el premio es el mismo que aquel que tiene 5 y genera 10. Entonces no importa que puedas hacer una sola cosa, pero lo importante es que te puedas poner a hacer lo que Dios te dio para que hagas. Porque resulta que porque vos no podés, porque vos te parece que no, pero yo no puedo, yo no esto, así, te quedas sentado y no haces nada. Y eso es lo mismo que el que está dejando, u otro que, vieron que ahora está de moda ser medio gremialista en algunos casos, y hay algunos que le hacen retención de tareas. Se enojan con el pastor. Entonces, por ejemplo, le dejan de colaborar. Te hago un quite de colaboración. Claro, no le hacen piquete, quite de colaboración se llama eso. Trabajo a reglamento. Vengo al culto, me siento, pongo mi ofrenda. O no la pongo mejor, para que sientan que estoy enojado. Y el diezmo menos, ¿no? Entonces hago un quite de colaboración. ¿Qué piensan ustedes que piensa Dios? Ustedes piensan que le están haciendo un mal al pastor. Y yo le estoy diciendo, el mal se lo están haciendo ustedes mismos porque están socavando su ministerio. Están socavando la capacidad que Dios les ha dado para poder trabajar en el reino de Dios. Y lo que necesitamos nosotros es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nos comprometamos en lo que Dios nos dio capacidad para hacer. Yo sé que acá, entre medio de ustedes, hay algunos que son excelentes evangelistas. Pero también sé que hay algunos que esos excelentes evangelistas hace meses o hace años que no le predican a nadie. ¿Qué estás haciendo? Yo sé que hay otros que son excelentes compañeros, excelentes personas que esas que van a una persona, levantan el ánimo, excelentes motivadores. Pero que últimamente lo único que se hacen es levantarse de la cama, que no levantan a nadie. ¿Qué te parece que te va a decir Dios con respecto a eso? Yo quiero decirte que la recompensa es la misma para todos. No importa que uno esté parado mucho acá atrás del púlpito y que otro esté ahí atrás sentado y que solamente Dios sepa la obra que está haciendo. Yo creo que muchas veces nos vamos a sorprender. Porque voy a decir, ¿cómo el hermanito ese que siempre estaba ahí? Y dice, mirá Dios cómo lo tuvo en cuenta. Cuando estemos en la presencia de nuestro Dios estamos hablando. Esto tiene que ver con lo que la esencia de Dios mismo, que tiene que ver con usar nuestros talentos como Dios nos dio, conforme a nuestra capacidad. Si Dios te dio mucho, usa mucho. Pero si Dios te dio menos, usalo también. Porque eso es lo importante. Y decía uno de los textos que estuve leyendo, que decía, no es cuánto recibimos, sino qué hacemos con lo que recibimos. No importa cuánto hayas recibido, lo que importa es qué haces con lo que recibiste. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El otro punto interesante tiene que ver con la multiplicación. El que tenía 5, cuando volvió su señor, ¿cuántos tenía? 10. Y es más, le dijo, quédate con esos 10. Vamos a trabajar ahora con esos 10. Y el que tenía 2, ¿cuánto tenía cuando volvió? 4. O sea que ya casi estaba en el mismo nivel de talentos que el otro que le había recibido 5. Por eso les digo, de que muchos cuando llegamos al Evangelio y cuando empezamos a trabajar, teníamos un solo talento. Pero Dios nos dio, fue dando a veces la posibilidad de ir multiplicándolos. Entonces, si tenía un talento, de repente algunos ahora ahí tienen 2, 3 talentos, 4 talentos. ¿Por qué? Porque fueron multiplicando. Y cada vez que obtenemos más, Dios nos dice, bueno, buen siervo fiel, sos buen administrador, quédate con ese talento, seguimos trabajando por más. Ustedes no crean que el pastor tiene muchos talentos. El pastor tenía uno solo, medio. Pero como pasaron tantos años, lo fue multiplicando, ahora tiene muchos. Pero arrancó lo mismo que todos. Entonces no pretendan, por otro lado, otra enseñanza que tenemos de esto, es que no podemos pretender arrancar teniendo todo cuando ni siquiera somos fieles en lo poquito que Dios nos ha puesto. Yo sé que algunos apenas si vienen a la iglesia. Vienen algunos hermanos que están sentados hoy aquí también en este lugar. Vienen, se sientan y no participan en nada. Y yo quiero decirle que no es lo que el plan de Dios para tu vida ese. El plan de Dios para tu vida es que te involucres en el cuerpo de Cristo. El plan de Dios para tu vida es que te involucres y que conozcas a la persona que tenés sentado al lado. El plan de Dios para tu vida es que des frutos y que esos frutos puedan hacer que otras personas también conozcan a Cristo. No podés pretender quedarte sentado nada más y así como si nada. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene el poder de multiplicar, tiene el poder de cambiar. Si vos no estás involucrado para cambiar a tu vida, Dios no puede hacer los milagros. Entonces cuando necesitemos que Dios obre en nuestra vida, la verdad que voy a decir, lo lamento, no estás en el plan de Dios. Tenemos que meternos en el plan de Dios. El buen siervo fiel que tenía 2, que generó 4, ahí ya tenía el doble de responsabilidad y su señor también le tenía el doble de confianza. Pero con el que escondió el dinero, que ese fue el siervo infiel, a mí me hace pensar en esa botella de vino que estaban viendo de ese programa y que hay algunos, a lo mejor, ya estén medio picados. Pero ¿saben qué? Es importante saber de que Dios puede restaurar cualquier bebida en mal estado. Dice que si bebieres cosas mortíferas, no les hará daño. Yo creo que Dios puede restaurar cualquier ministerio si nosotros volvemos y nos ponemos en las manos de Dios para decir, Señor, yo quiero activar en tu iglesia, quiero utilizar mis talentos. He estado mucho tiempo parado, he escondido este talento, pero todavía el Señor no ha vuelto a pedirnos cuenta. ¿Saben cuándo va a ser que nos va a pedir cuenta? Cuando estemos en su presencia. O sea que aún todavía, mientras estamos en esta tierra, tenemos tiempo de desenterrar eso que habíamos dejado ahí metido ahí abajo, que recibimos a lo mejor en la época en cuando nos bautizamos, que recibimos en el momento en que recibimos el Espíritu Santo. En esa época, empezar a rebuscar, a ver, ¿y qué sabía hacer yo? A ver, yo tocaba la guitarra. Ah, no, yo no tocaba la guitarra. No, eso es mentira, yo no tocaba la guitarra. Cantar tampoco. Ah, pero yo era muy bueno, yo a mí me gustaba mucho ayudar cuando había que hacer cosas en la iglesia. No sé, teníamos que venir a hacer arreglos acá a la iglesia. Qué bien que la pasábamos, qué bien, cómo me gustaba hacer eso. ¿Y? Hay un montón de cosas para hacer. O, qué bueno, hermano, yo me acuerdo cuando yo una vez, hace no tanto, vino una persona hace muchos años y le decía, que conocía hace muchos años al pastor, decía, pastor, dice, yo me acuerdo cuando íbamos con usted a predicar a la plaza, qué bueno, qué bien que me sentía. Y yo sé que no seguía haciendo nada de eso. Y bueno, ¿qué esperás? ¿Qué esperás para hacer lo que Dios te puso? Desenterrá lo que Dios te dio y ponelo a trabajar. Hay que conseguir intereses y hay que hacer crecer tu vida. Entonces de esa manera nosotros también, no solamente empezamos a movernos, sino nos empezamos a sentir vivos. Y pero vos sabés todo lo que pasé yo, sabés todo lo que ya pasó por mi vida. ¿Y a mí qué me importa? Anda a contárselo a Dios, no me lo cuentes a mí. Pero ponete de nuevo en las manos de Dios para recibir las bendiciones de Dios. El siervo infiel tenía excusas, por supuesto tenía excusas. Y las mismas eran válidas de respecto de su punto de vista. Decía, mi señor es muy estricto, mejor me quedo así como estoy. Yo quiero decirles que el reino de los cielos es para valientes. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para valientes. Si vos sos un cobarde en cuanto a tu vida, déjame decirte que está en riesgo tu salvación. Porque la Biblia dice claramente que el reino de los cielos es para valientes. Como les decía antes, tengo poca capacidad. Dios nunca te va a dar algo que no puedas sobrellevar. Jamás. Otro dice, lo escondo porque no vaya a ser que vengan ladrones. Esto a veces es lo mismo de decir que no lo hago porque fulano mengano me dijo esto, lo otro, me ofendió. No dejemos que otros nos roben la bendición. A veces nosotros hacemos algo o dejamos de hacerlo porque decimos, ay, porque fulanito esto, porque fulanito aquello otro. No dejes que nadie te robe la bendición de servir a Dios. Si alguien te ha robado o si alguien te quiere robar, decilo para tus adentros, no le digas a la persona, no ofendas a nadie. Decir, en el nombre de Jesús no me vas a robar la bendición. En el nombre de Jesús yo voy a trabajar en lo que Dios me ha dado para hacer. Y no me importa. No me voy a sentir ofendido porque yo no trabajo para esa persona, yo trabajo para él. Mi jefe está ahí arriba. Esa es la visión que tenemos que tener como pueblos de Dios, como iglesia. No estamos trabajando para el pastor, no estamos trabajando para el líder de jóvenes, no estamos trabajando para la presidenta de Dorcas, estamos trabajando para nuestro Dios. Cuando el Señor llegó, digo porque, digamos, como el infiel tenía mucho tiempo, seguramente se habrá puesto a criticar a los otros. Estaba mucho tiempo mirando, estaba todo escondido y decía, mirá, pero qué osado, ¿cómo va a hacer eso? ¿A vos te parece comprar esa porquería de campo? ¿Qué va a hacer con ese campo? Ay, cuando venga el Señor lo va a reventar. Va a perder toda la plata. Era un cobarde y seguramente también un criticón. ¿Y usted conoce a un cristiano criticón así que no hacen nada y que critican? No, de esta iglesia no hay ninguno. No, yo sé que no. Y la verdad que no, porque la verdad que se terminan yendo esa gente de la iglesia. Pero algunos critican y nunca hacen nada. Critican al pastor, los ministros, presidentes, Dorcas, pero nunca hacen nada. Están haciendo lo mismo que el siervo infiel. Y cuando llegó su señor, se enojó muchísimo con el siervo infiel. Muchísimo. Y hay cuatro motivos por los cuales la reacción del Señor con ese siervo infiel. Primero, el siervo no tenía el mismo interés que su amo en su reino. No tenía el mismo interés. No le importaban las cosas de su amo. Si yo no pongo a trabajar lo que Dios me ha dado, no lo pongo a trabajar para la iglesia, para la obra, es como decirle a Dios, no me interesás. Voy a la iglesia porque me gusta estar con fulanito, con menganito. Pero si yo no hago nada, no activo, no tengo ninguna función dentro de la iglesia, es lo mismo que decirle a Dios, no me interesás. El siervo infiel no estaba interesado. Segundo, este hombre no confió en las intenciones de su amo. Si leemos en uno de los textos ahí, versículo, no hace falta que lo busques, pero cuando viene a buscar, le dijo, Señor, yo sé que vos recogés donde no sembraste y que vendimiás donde no plantaste. Poco menos que lo trató de ladrón. Le dijo que como que él le robaba a otros. Él no confiaba en los planes que tenía su señor. Él pensaba que las intenciones no eran buenas. Entonces, al no confiar en él, lo desecha, no le importa. Tenía cosas más importantes que hacer. Si no confías en lo que Dios está haciendo, en su obra, en su reino, ¿cómo vas a vivir en la eternidad en su presencia? Tenés que confiar en lo que Dios está haciendo. El tercer punto dice que su lealtad fue para sí mismo. La lealtad de este hombre no fue para con su rey, no fue para con este señor, sino para con él mismo. Eso está claro. No me interesas tú, me interesa yo solo. Si yo no soy leal a Dios, ¿por qué Dios tiene que ser leal conmigo? ¿Entienden, no? El cuarto dice, este hombre no hizo nada para invertir el dinero, es decir, le dio fiaca. ¿Cuántos tienen fiaca? ¿Cuántos tienen fiaca de servir a Dios? Pachorra, tómate un yogur. ¿Cuántos les da pachorra de servir? Muchas veces estamos cansados, todo así, pero hay que pelear contra eso. Hay que pelear contra eso. Dios quiere que nosotros, porque ¿saben qué? El pago dice, ni siquiera fuiste capaz de hacer lo mínimo, por lo tanto, yo te echo de mi reino, le dijo. Andate afuera, yo no te quiero acá. Entonces, ya para ir redondeando este tema, les digo que Dios nos ha dado dones, nos ha dado regalos para invertirlos en su reino, para trabajarlos en su reino. Y cuando nosotros ponemos a trabajar para Dios lo que Él nos ha dado, los dones que nos ha dado, entonces nosotros estamos haciendo lo siguiente. ¿Recuerdan que habían cuatro puntos antes que yo les dije que era el primero, es que no tenía interés en el reino? El segundo, que el hombre no confió en las intenciones de su amo. El tercero, que fue leal consigo mismo nada más. Y el cuarto es que no hizo nada para invertir el dinero. Cuando nosotros confiamos en Dios, es todo lo contrario. Estamos trabajando en el mismo interés que Dios. Esto que Dios me dio, lo pongo a trabajar para el reino de Dios. Yo conozco gente que lo hace eso hasta con sus bienes materiales. No estoy diciendo que lo tienen que hacer, cada uno hace como lo siente. Hay gente que recibió un auto nuevo y dice, buenísimo, ¿sabes qué? Yo estaba orando por esto porque lo voy a usar para ir a buscar a los hermanos que viven lejos. Chao. Un don, recibió un don y le está usando. Está bien, pero porque lo recibió esa persona. Hay otro que lo recibió, no recibió eso. Puede haber tenido un auto nuevo, no recibió eso. Pero quiero decir de que recibió y sintió que Dios le estaba diciendo que podía hacer algo con eso. Fíjese hasta que, en qué pavada, ¿no? Pero no son pavadas. Otro que recibe, no sé, se recibe de maestro. Yo he conocido hermanas que han estudiado maestros, de maestros. ¿Por qué? Y porque hay que estar bien preparado, porque la escuela dominical también necesita buenos maestros. Pero eso es fantástico. Eso es decir, Señor, estoy en tus mismos planes, quiero trabajar, ¿dónde puedo? ¿Dónde puedo? ¿Ustedes no vieron cuando uno empieza un trabajo nuevo, que les gusta o que hace mucho no estuvieron trabajando, vieron que siempre uno tiene ganas de trabajar? No, Sergio. Yo lo había tan entusiasmado, Sergio, los otros días, diciendo, mirá, trabajo con pajaritos, con... Yo no sé si trabajo en una empresa que hace instalaciones o un zoológico, no sé. Pero cuando uno está contento, dice, che, ¿qué puedo hacer? Y uno es solícito y uno es así. Tenemos que volver a eso en la iglesia. Tenemos que volver a eso en los planes de nuestro Dios. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo servir? Tenemos que buscar eso nuevamente. Tenemos que recuperar eso en nuestras vidas. Tenemos que recuperar eso en nuestra iglesia. Porque necesitamos justamente que el reino de los cielos se extienda. Y se extiende con nosotros, con todos nosotros. El segundo punto es que confió en la visión de lo que Dios estaba haciendo. Vamos a usar los talentos que Dios nos ha dado. Vamos a ponerlos para el servicio de Dios. Y cuando yo lo pongo al servicio de Dios, entonces estoy dentro de la visión que Dios tiene. ¿Saben lo que es la visión de Dios? Dios tiene una foto de la humanidad. Y una foto que nos representa ahora, el pasado, el presente y también el futuro. Y la visión de Dios nos lleva hacia ese futuro, donde estemos delante de su presencia. Pero todo es parte de un proceso. No se crean que es algo separado de lo que está sucediendo ahora. Entonces, es importante que te involucres en la visión de Dios. El tercer punto es que nuestra lealtad se muestra para con Dios y para con los demás. Señor, tú me diste estos dones, ahora yo soy leal a ti y los pongo a trabajar para ti. ¿Cuáles son los dones que tenés? Ay, pero yo no sé, yo sé cocinar. Buenísimo. También necesitamos cocineros dentro de la iglesia. Y ustedes no digan, digamos, no es porque hoy justo el hermano está aquí, pero hace un tiempo atrás, cuando el hermano podía moverse mejor, está nuestro hermano Ramoncito, que Dios lo bendiga, que hace tiempo no lo veíamos. Un día llegamos y lo encontramos con la escoba acá en el pasillo. ¿Lo vieron ustedes, alguno? Pero hermano, a usted le cuesta moverse. Ah, yo tengo un don, me puedo mover, puedo caminar, puedo hacer eso. ¿A ustedes les parece que Dios no valora eso? A mí me dio calor. Pues sí, mirá, está sucio el pasillo, ¿verdad? Pero no, yo no fui a buscar la escoba. ¿Vale? No, que lo haga otro. Señor, dame esa sensibilidad para ver dónde tengo que poner mis dones a funcionar. Qué bueno sería, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener sensibilidad realmente de parte de Dios para poner en marcha todos nuestros dones. El cuarto y último punto dice que estamos trabajando para que el reino crezca. No es un trabajo que realizamos nosotros para nuestro propio beneficio. No beneficiamos al pastor, no beneficiamos al ministerio, beneficiamos el reino de Dios. Cualquier cosa que hagamos, estamos haciendo para que se extienda el reino de Dios en esta ciudad y en esta iglesia. Entonces, ¿cuáles son los talentos que has tenido escondidos? A ver, ponete a pensar. Pónganse de pie, hermanos. A ver, cierren un instante sus ojos y piensen en esas cosas que ustedes antes hacían cuando estaban dentro de la iglesia. Estoy hablando de algunos de los que han dejado de usar. Cierren sus ojos. Póngase a pensar, ¿qué hacías? ¿Te acordás? Vamos a desempolvarlo eso. Vamos a desenterrarlo. Dios quiere que lo vuelvas a utilizar. Dios quiere que utilices esos dones. Dios quiere bendecirte con eso. Dios quiere darte una oportunidad de decirte, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho, mucho, mucho te pondré.